Bueno, continuamos con una canción viejona. Te amo los sufrimientos. Márcale, amigo. ¡Ay, amor! Los sufrimientos que paso yo en la vida son los que sufren y atormentan mi pobre alma. Quisiera yo tener y tener la dulce calma para sufrir y calmar a mi dolor. Los sufrimientos que paso yo en la vida son los que sufren y atormentan mi pobre alma. Quisiera yo tener y tener la dulce calma para sufrir y calmar ya mi dolor. Ay, cuánto paso y sufro yo en la vida, solo llorando y llorando mi dolor. ¿A dónde estará? ¿Pero a dónde andará mi amor? Que solo ella disipa mi dolor. ¡Ay, amor! ¡Compadre! ¡Arriba las cañas, Durango, viejo! ¡Ay, pastor! Los sufrimientos que paso yo en la vida son los que sufren y atormentan mi pobre alma. Quisiera yo tener y tener la dulce calma para sufrir y calmar ya mi dolor. Ay, cuánto paso y sufro yo en la vida, solo llorando, llorando mi dolor. ¿A dónde estará? ¿Pero a dónde andará mi amor? Que solo ella.